Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Hoy sí salió soleado, a pesar de que amaneció nevado. Salgan abrigados, porque sí está haciendo frío, pero ahorita más adelante va a subir la temperatura, creo, según lo que habíamos dicho el día de ayer, ¿verdad? Si es que tal vez me estoy equivocando, igual no recuerdo muy bien, pero según yo, pues iba a estar un poco agradable. Pero sí amaneció nevado, si ustedes pues se levantaron más temprano, me imagino que ya se dieron cuenta que sí. Estaba blanco afuera, con poquita nieve, pero pues de igual manera ya se está derritiendo, ya casi me queda pues el hielito. Pero bueno, en esos momentos tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado en algunas áreas, aquí en el área del West de Salt Lake City. Está despejado, está el sol, hay un poco de bruma, eso sí, pero el cielo va a estar principalmente nublado durante el día y en algunas partes pues me imagino que sí se va a alcanzar a ver el sol, como ahorita se está alcanzando a ver. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 76% y una visibilidad de 6.8. Hay poca visibilidad, pero es por la bruma, ¿no? De que está nublado, como que quiere subir la temperatura y de repente pues se viene toda esta como neblina, no sé cómo llamarle. Por eso la visibilidad no es de 9.9, sino de 6.8. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 28. Vamos a alcanzar los 44 grados a las 4 de la tarde. Hoy en la mañana que hice ejercicio, la verdad no se me hizo tan frío. De hecho me tuve que quitar las sudaderas después. Yo pensé que teníamos temperaturas un poquito más altas. No es que estemos tampoco tan bajas, pero pues sí, supuestamente sí está frío. Entonces, máximas de 44, mínimas de 28 para el día de hoy. Para el día de mañana, viernes, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Para el próximo sábado va a estar la temperatura muy bonita, 48 grados máximas, mínimas de 35, con cielos muy soleados. Para el próximo domingo, 25 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 41, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, 26 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 23, con cielos muy nublados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semana, ¿ok? La próxima semana sigue aquí, no sé si sea un error del pronóstico, pero dice que el próximo lunes pues va a estar temperaturas agradables, máximas de 53, mínimas de 23. Para el día martes 27 de febrero, las temperaturas van a descender, o sea, las mínimas del día lunes van a afectar al día martes. Supuestamente las mínimas del martes van a ser 21 y las máximas 27, y se espera un poquito de nieve. Entonces, yo les decía el día de ayer que a lo mejor era un error, pero al parecer no, porque continúa. Se espera que caiga nieve el próximo martes, y el próximo miércoles pues va a aumentar ya otra vez un poco la temperatura, y al siguiente día va a aumentar mucho más. Entonces, como que está medio raro eso, pero con las temperaturas que vamos a tener y el cambio, se me hace como que muy drástico. No sé, o sea, vamos a ver los próximos días a ver qué pasa, ¿no? O esperarnos hasta el próximo lunes para tener más certeza. Les recuerdo que el día de mañana, viernes, les dije desde el día, la semana pasada les dije que no iba a haber programa. Mañana tengo un asunto personal temprano, entonces me voy a desocupar un poquito más tarde. Si puedo regresar por lo menos a las 10, probablemente haga una parte del programa, si es que estoy aquí a las 10. Si no, pues nos escucharemos hasta el próximo lunes, ¿ok? Por eso les quería recordar nada más esto, que mañana no va a haber programa. No es porque sea la semana corta, sino porque tengo un asunto personal tempranito. Entonces no sé a qué horas me va a desocupar. Pero si estoy aquí a las 10 de la mañana, pues yo creo que haremos el programa, aunque sea de una hora o no sé. Ahí ya veremos el día de mañana, ¿ok? Pero por sí o por no, desde ahorita les informo, no vamos a tener el programa temprano, si es que hay. Y bueno, con eso me voy a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Todos los espacios y

9 de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Reencuentros familiares inesperados te llegarán, llenarán de nostalgia. En el trabajo evita conflictos y mantente al margen de situaciones complicadas para no ser malinterpretado. Si te enfrentas a retos académicos, persiste, tu esfuerzo dará frutos. Para el signo de Tauro, esta fase te motiva a concentrarte en un único objetivo amoroso. Si alguien especial ha capturado tu corazón, es tiempo de explorar un compromiso más profundo. La reaparición de una persona del pasado podría abrir nuevas puertas. A nivel laboral, aprovecha tu habilidad para afrontar nuevos desafíos que podrían generar ingresos extra. Géminis, hoy modera tu tendencia a criticar. En el trabajo fomenta un ambiente positivo y valora las virtudes de tus colegas. En el amor, muestra abiertamente tus sentimientos. Quien está contigo aprecia tu capacidad de amar. No dejes que el miedo te impida disfrutar de una conexión profunda. Cáncer, tu labor puede convertirse en una fuente de satisfacción personal. Cuando amigos o familiares busquen tu orientación, comparte tu sabiduría. Una reciente experiencia negativa no debe oscurecer tu optimismo. Prioriza tu bienestar físico con una dieta equilibrada y ejercicio regular. Leo, el amor y la pasión marcan el día. Para quienes están en una relación, es el momento ideal para profundizar el vínculo emocional. Si piensas en un compromiso más serio, no dudes en expresarlo. Las noticias positivas y las oportunidades laborales prometedoras están en el horizonte. Virgo, permítete disfrutar sin preocuparte por las consecuencias. En el amor, no dejes que la indecisión aleje a personas significativas. Evita compromisos importantes el día de hoy, podrían no ser tan beneficiosos a largo plazo. Libra, valora la amistad, el amor y la familia y no dejes que las obligaciones te alejen de ellos. Un elogio sincero puede fortalecer tu relación. Ofrece tu apoyo a amigos en necesidad y disfruta los momentos felices juntos. Un viaje espontáneo podría ser enriquecedor. Escorpio, anticipa y evita conflictos familiares o de pareja. Considera cuidadosamente tus planes de independencia laboral. El momento para cambios radicales aún no ha llegado. En el amor, la paciencia es la clave. Las explicaciones pueden aclarar malentendidos. Sagitario, tu fortaleza interna te permite superar obstáculos. En pareja, enfrenten juntos los desafíos para fortalecer su unión. Mantén tu independencia emocional y apoya amigos en momentos difíciles con tu característica resiliencia. Capricornio, hoy las finanzas toman un papel central. Las oportunidades de ascenso o mejora económica se avizoran en tu ámbito laboral. Si estás involucrado en negocios, un acuerdo prometedor podría impulsar tus ingresos. En el amor, enfócate en construir una relación significativa. Acuario, este es un buen momento tanto en lo laboral como en lo académico. Una oportunidad amorosa se presenta. Considera tus opciones cuidadosamente. Cuida tu bienestar físico y presta atención a los consejos de seres queridos sobre el amor. Tu equilibrio entre el trabajo y la vida personal será crucial. Bueno, a ver, aquí se hubo una confusión del horóscopo. Voy a repetir el signo de Acuario. La soledad da paso a nuevas oportunidades amorosas. Libérate del pasado para abrirte al futuro. Reflexiona sobre las lecciones de la vida y cómo aplicarlas. Una oportunidad laboral prometedora se presenta, así que no la dejes pasar. Y por último, el signo de Piscis. Este es un buen momento, tanto en lo laboral como en lo académico. Una oportunidad amorosa se va a presentar. Considera tus opciones cuidadosamente. Cuida tu bienestar físico y presta atención a los consejos de seres queridos sobre el amor. Tu equilibrio entre el trabajo y la vida personal será crucial. De la mañana con 55 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Apariencias engañan. took me back to East Atlanta. Nah, nah, nah. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, oh, no. He didn't walk up with that, how you doing? When he came. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que tenemos el día de hoy se trata de Netflix, de todos los estrenos que se vienen para este mes de marzo. Así que si ustedes tienen este streaming, esta plataforma, pues lo primero que va a ver el 1 de marzo, el primer estreno es El Astronauta. ¿Qué pasa ahí? El Astronauta, el 1 de marzo. Netflix anunció sus estrenos y bueno, en El Astronauta sale Adam Sandler y Damsel, Millie Bobby Brown, que son series como El Problema de los Tres Cuerpos, La Mano de Hierro, y bueno, pues te voy a mencionar por algunas, ¿no? La primera es El Astronauta, el 8 de marzo Damsel, que es una damisela que se casa con un encantador príncipe, pero el matrimonio pues se convierte en una odisea cuando le entregan como ofrenda a un feroz dragón. Uno muy, muy natural, ¿no? Un dragón. El 8 de marzo va a salir Damsel. Recuerden que todo lo que les voy a mencionar es por Netflix. Shirley, sale el 22 de marzo, que es una drama, es un drama que retrata la historia de Shirley Chisholm, que es la primera congresista negra en Estados Unidos y su transgresora con campaña presidencial en el año de 1972. Va a estar interesante, 22 de marzo. Descansar en paz, sale el 27 de marzo. Sergio lidia con problemas económicos y de salud, pero un giro del destino podría ser la salvación para su familia. El costo, dicen que desaparecer para siempre. 27 de marzo. Un ladrón romántico. 14 de marzo. Tras descubrir que el ladrón que ha estado persiguiendo es en realidad su exnovio, una oficial de la Interpol idea un plan para atraparlo infraganti. También tenemos Un Deseo Irlandés, el 15 de marzo, a días de la boda de su amor imposible con su mejor amiga. Maddie pide un deseo de una antigua piedra de Irlanda y despierta como la futura novia. Simón sale el 1 de marzo también, un joven que lucha por la libertad, escapa del régimen venezolano y busca asilo político en Miami, pero la culpa de haber abandonado el movimiento en su tierra natal, pues lo consume. El Juego Bonito, el 29 de marzo, en esta emotiva película con Bill Nighy y Michael Ward, un equipo inglés se dirige a Roma para jugar en la Copa Mundial del Fútbol Callejero. ¿Qué tenemos más? El Salario del Miedo. Aquí son cuatro personas contratadas para transportar nitroglicerina a través de América del Sur sin el equipo de seguridad adecuado. Y me llamo Lo Ki-won. Tras huir de Corea del Norte, Lo Ki-won intenta conseguir asilo político en Bélgica, donde conoce a una mujer que había perdido toda la esperanza. ¿Esta va a salir cuándo, les dije? Bueno, no dice. No dice cuándo va a salir. El Problema de los Tres Cuerpos sale el 21 de marzo. Cinco brillantes amigos hacen descubrimientos asombrosos mientras las leyes de la naturaleza se revelan ante sus ojos y surge una amenaza existencial. También tenemos Mano de Hierro el 15 de marzo. Si alguien quiere importar mercancías ilegales a través del puerto, debe contar con la ayuda de Joaquín Machado y con la colaboración de la red criminal que ha montado a su alrededor. Sin embargo, pues un accidente imprevisto y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenan una guerra sin cuartel, plagada de asesinos y de venganzas. Nugget de Pollo sale el 29 de marzo. Una mujer entra en una extraña máquina y se convierte en un nugget de pollo. Y ahora su padre y su admirador deben lograr que vuelva a ser humana. ¿Te imaginas? ¿Te gustan los nuggets de pollo? Y que de repente se convierta en nuggets de pollo. Está demasiado fantasiosa, ¿no? Super Sex sale el 6 de marzo. Y esta es una historia de Rocco Siffredi, quien logró superar sus orígenes humildes y convertirse en la estrella del cine para adultos más grande del mundo. Este se llama Super Sex el 6 de marzo. Y él es Pastel, es la temporada 3, el 7 de marzo, con Pasteles Increíbles y Engaños Creíbles. La competencia se complica y los famosos invitados caen ante las delicias de decepciones una y otra vez. Habilidad Física 100, Mina Subterránea, sale el 19 de marzo, con 100 nuevos competidores que buscan el título del físico perfecto. Esta intensa competencia global lleva el desafío pues a otro nivel. Bandido sale el 13 de marzo, Pues aquí hay ingenio, buena suerte para salvar a una banda de ladrones con un plan improvisado. También tenemos la Reina de las Lágrimas el 23 de marzo. La Reina de las Tiendas Departamentales y el Príncipe de los Supermercados van a transitar una crisis conyugal, pero de repente pues el amor vuelve a florecer. Se llama La Reina de las Lágrimas, 23 de marzo. Y Los Caballeros sale el 7 de marzo, cuando el aristócrata Eddie hereda la finca familiar, descubre que alberga un enorme imperio de cannabis y que sus propietarios pues no quieren irse. Y Buy in Beverly Hills, temporada 2, 22 de marzo, vuelve el reality que retrata el particular mundo de los agentes y clientes de bienes raíces de lujo en la agencia de Mauricio Umansky en California. Girls Fight Eva, el 14 de marzo va a salir. Las chicas de Girls Fight Eva inician su gira mundial, Returnity, y cosecha nuevos amigos, enemigos y fans mientras intentan readaptarse al éxito. Tenemos también Jóvenes Altezas, temporada 3, sale el 11 de marzo. Hilerska enfrenta la peor crisis de su historia mientras Wilhelm y Simon lidian con desgarradoras revelaciones y decisiones finales. También el Islam de Netflix sale el 3 de marzo, que es un partido de exhibición en vivo entre la leyenda del tenis Rafael Nadal y el prodigio Carlos Alcaraz. Y La Casa de las Muñecas de Gaby, temporada 9, sale el 25 de marzo para todos los pequeñitos. Gaby se hace chiquita para vivir más aventuras gatunas en su maravillosa casa de muñecas. Otro para los pequeñines. Y ya el último es Horizontes Pokémon, la serie sale el 7 de marzo. Y en una misión emocionante, dos jóvenes aventureros descubren nuevas tierras, misterios ancestrales y algunos Pokémon y Pokébolas que jamás has visto. Ahí están todos los estrenos para el mes de marzo en la plataforma de Netflix. Y en otra información que les traemos, científicos desarrollan un disco óptico de 1,6 petabytes, los científicos chinos, ¿okay? Un equipo de científicos chinos ha desarrollado un disco óptico que es capaz de almacenar hasta 1,6 petabytes de datos, el equivalente a 10.000 discos Blu-ray o 200 terabytes. Y esto fue lo que informó este jueves el portal económico Yikai, dedicado a temas de la economía, la ciencia y la tecnología en China. La tecnología del novedoso disco óptico, desarrollada por la Universidad de Shanghái para Ciencia y Tecnología y el Instituto de Óptica y Mecánica Fina de Shanghái, se basa en una arquitectura de grabación planar 3D que permite almacenar datos en cientos de capas. Y este avance supone un salto en la capacidad de almacenamiento de datos que se enfrenta a un crecimiento exponencial en la era digital. La consultora IDC estima que la producción global de los datos alcanzará los 175 zettabytes en el próximo año, en el 2025, con China como uno de los principales actores. Las ventajas del almacenamiento óptico frente a otras tecnologías, como los discos duros tradicionales, son su eficiencia energética, fiabilidad, seguridad y larga vida útil de hasta 50 o incluso 100 años, según nos dicen los expertos. Esta nueva tecnología podría tener un impacto considerable en diferentes sectores, como los centros de datos, donde se podrían construir centros de exabytes dentro de un espacio reducido, o el almacenamiento doméstico, permitiendo pues a familias o individuos tener sus propios centros de datos en casa. Los autores de este avance consideran que, si bien la tecnología es compatible con la producción actual de los discos ópticos, aún hay algunos desafíos que tienen que superar antes de que se comercialice. Entonces, pues ahí está, los investigadores están esperando que esta nueva tecnología pueda estar disponible para el público en un plazo de aproximadamente 5 años.

10:19, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre las vitaminas que son más importantes para cuidar nuestra piel, ¿ok? Entonces nos vamos a enfocar exactamente en las medicinas para la piel. Existen muchos tipos de piel y a su vez están influenciadas por diferentes factores, ya sea por nuestra alimentación, también por factores regionales e incluso también genéticos, ¿no? Y aunque esta variedad es muy amplia, pues todas las pieles necesitan vitaminas para mantener su fortaleza, su brillo y su elasticidad. Ya hemos comentado que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y ocupa alrededor de 2 metros cuadrados y pesa cerca de 5 kilos y se divide en 2 capas, que son las principales, la epidermis y la dermis, y contribuye a mantener íntegras las estructuras de nuestro organismo, a la vez que funciona como un receptor y barrera protectora contra agentes extraños. Entonces, para ello, pues para cuidar nuestra piel, que ya ven que pues, tiene hasta peso, fíjense, 5 kilos pesa nuestra piel. Bueno, una de las vitaminas esenciales es la vitamina C, y esta es la que se encuentra en la dermis y en la epidermis, y se caracteriza por su actividad antioxidante. Es esencial para combatir los efectos dañinos de los radicales libres y el desarrollo de células cancerosas. Además, la evidencia científica señala que es útil en la promoción de la salud cutánea, ósea y de los tejidos conectivos, y que cumple un rol importante en la formación del colágeno. Por eso es muy importante nuestra vitamina C. La podemos obtener en algunos alimentos o suplementos. Los especialistas recomiendan un consumo diario de 1000 miligramos. A veces uno compra vitaminas y dice, vitamina C, y tiene que 50 miligramos, que no es nada. Entonces, siempre hay que checar muy bien cuando se compren unas vitaminas que tengan bastante y que sean las recomendadas, ¿no? Para nuestro organismo, para nuestro metabolismo. A veces tú compras un suplemento y dice, tiene todas las vitaminas, todas, ¿no? Y las checas y 5 microgramos, ni siquiera un miligramo. Está cañón. Pero bueno, ya les dije que la vitamina C la puedes encontrar en suplementos, o sea, en pastillas o en los alimentos. Es raro que se den casos de deficiencia de este nutriente, pero pues si se da, si tú te estás enfermando cada rato de gripa, pues quiere decir que tus defensas están bajas, ¿no? Entonces hay que aumentar la vitamina C. Puedes conseguirla consumiendo cítricos como limones, naranjas, toronjas, vegetales de hoja verde como el brócoli, espinacas, bayas y pimientos, y pues también los jugos verdes, ahí tienes todas las vitaminas, ¿no? Bueno, también está la vitamina D. Una exposición regular al sol, a la luz solar, te va a ayudar a obtener la vitamina D. De hecho, ya les he dicho, según las recomendaciones de el señor Frank, que en paz descanse, él decía que tomaras sol directamente, o sea, del sol, la vitamina D, alrededor de unos 10 o 15 minutos, o sea, que tú te pones expuesta al sol en las mañanas, cuando no está obviamente el índice de rayos ultravioleta súper alto. Recomendaba que de las 10 a las 2 de la tarde podrías, entre esas horas, tomar el sol. Y ahí es donde se obtiene la mejor vitamina D, porque tu cuerpo la absorbe rápidamente, más rápido que los suplementos o cualquier otro tipo de vitamina D que tú vayas a consumir. Y te dura hasta para 2 días la cantidad que tú ya absorbes. Y cuando se te empieza a poner rosadita la piel, ya es momento de que ya te quites el sol, porque ya la absorbiste bien, ¿ok? Y bueno, la vitamina D es absorbida por el hígado y por los riñones para ser transportada al resto de nuestro cuerpo, y así puede crear células sanas, incluidas las cutáneas, según los expertos. Otros beneficios que tiene para la piel incluyen el tratamiento de la psoriasis, la reducción de la inflamación y el control de la irritación, ¿ok? Pues para obtenerla, aquí se recomienda que te expongas aproximadamente 10 minutos a la luz solar. Consulta a tu médico, ¿no?, por antecedentes de cáncer de piel. Obviamente yo ya te dije más o menos la hora. También puedes consumir alimentos fortificados como cereales o yogures, e incluir pescados magros como el salmón, como el atún o el bacalao, sus aceites ricos en ácidos grasos y omega 3. La vitamina E cumple un rol antioxidante, específicamente para el cuidado de la piel contra el daño que es provocado por los rayos solares, previniendo la inflamación y la aparición de manchas o arrugas. Y normalmente el cuerpo produce vitamina E a través de la grasa o del sebo, una sustancia emitida a través de los poros de la piel. En el equilibrio correcto, el sebo ayuda a mantener la piel acondicionada y evita la sequedad. ¿Cómo podemos obtener la vitamina E? Está disponible en muchos productos para el cuidado de la piel. Cualquier efecto podría minimizarse con la exposición al sol, ya que el cuerpo lo utiliza para protegerse. Si tú eres de las personas que trabajas muy expuesto al sol, pues con más razón hay que tomar vitamina E, ¿ok? Para obtener una dosis diaria suficiente, que oscila los 15 miligramos, los especialistas aconsejan consumir frutos secos como almendras, como las avellanas, las semillas como las de girasol y aceites vegetales de trigo, de girasol, de maíz o de soya. Y también está la vitamina K, que esta es esencial para estimular el proceso de coagulación sanguínea, y esto ayuda al organismo a sanar heridas, contusiones y áreas afectadas por cirugías. La evidencia científica también muestra que la vitamina K ayuda a tratar ciertas afecciones cutáneas como estrías, cicatrices y manchas oscuras. Por este motivo es común encontrarla en muchas cremas y también en ungüentos, ¿no? ¿Cómo la puedes obtener? Bueno, en distintos ensayos clínicos, los científicos acuerdan que el consumo diario recomendado de vitamina K oscila entre los 90 y los 120 microgramos, o sea que no es mucho, ¿no? 90 y 120 microgramos, por ello es que su deficiencia es inusual. Puedes obtenerla incluyendo alimentos verdes en tu dieta, como las espinacas, como el kale, como el repollo, como la lechuga y como las judías. Nuevamente, pues la tienes en tu jugo verde, ¿no? Entonces, ahí ya les dije, estas vitaminas que son esenciales para nuestra piel. Y hay que recordar también que los efectos de las vitaminas están basados en ensayos clínicos generales, pero cada piel es diferente. Si bien no hay problema de obtenerla a través de los alimentos, pero se aconseja que antes de consumir suplementos, o sea, antes de que compres las pastillas, consultes con un médico para saber si son compatibles con tu piel y si existen riesgos de efectos secundarios, porque si te puede ocasionar algún tipo de alergia, ¿no? Uno nunca sabe. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Muscoesqueléticas y de la Piel, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 30 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 10 que nos habla sobre los ídolos de la enfermedad. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2 que se titula La decisión de olvidar. Y con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La decisión de olvidar. A menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. El conocimiento, entonces, debe preceder a la disociación, de modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo más que una mera ausencia de miedo. En esa decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo, y solo espera a que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Su voz te dirá que eres parte de Él cuando estés dispuesto a recordarle y a conocer de nuevo tu realidad. No permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. La decisión de olvidar. ¿Se fijan cómo nosotros tergiversamos esto? Al momento de que alguien nos dice, o el libro nos dice, oye, deja eso, ya deja libre ese pensamiento o esa persona, ¿no? Ya déjalo, o sea, ya que ya no te moleste, que no te afecte, déjalo ir. Hemos dicho también aquí en el programa, yo les he dicho, dejen ir todo aquello que no les está causando paz. Pero aquí viene el meollo del asunto de por cuál nosotros no nos queremos disasociar de esas ideas. ¿Por qué? Porque sentimos miedo de lo que olvidamos. Y empezamos a reemplazar el conocimiento que viene de Dios, que viene de la vida, por los sueños que nosotros nos estamos inventando, por las ilusiones que nosotros estamos creyendo. Y tenemos miedo de la disociación y no de aquello de lo que nos estamos disociando. Es curioso, no sé si entienden esta parte. Tenemos miedo de la disociación, de olvidarnos, pero no de aquello que estamos olvidando. Es como decir, le tengo miedo a las pesadillas, a la palabra en sí, pesadillas, pero no a las pesadillas, a las imágenes que tuve en mis sueños, ¿me entienden? ¿No se les hace absurdo? Si ya lo vemos así, dices, ¿cómo así? Pues así de claro, así de simple, así de sencillo. renunciar a nuestra disociación de la realidad trae consigo más que una mera ausencia de miedo. Y en esa decisión radica la dicha, radica la paz y la gloria de la creación. Cuando nosotros renunciamos a esta disociación, entonces podemos ver y podemos sentir la gloria, la dicha, la paz. Por eso nos dice el libro que le ofrezcamos al Espíritu Santo únicamente nuestra voluntad de estar dispuestos a recordar. ¿Por qué? Porque al hacer esto, el conocimiento de Dios y de ti mismo ahí está conservado y se te va a dar. Solo está esperando que nosotros lo aceptemos, solo está esperando que nosotros abandonemos todo aquello que está demorando la llegada de ese recuerdo. Esta voz nos va a decir, oye, tú eres parte de Él, pero tienes que estar dispuesto a recordarle y a conocer de nuevo nuestra realidad. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra ahí. Nadie te lo va a enseñar, nadie te lo va a venir y te lo va a escribir y te lo va a decir y te lo va a cantar y te lo va a aplaudir, ¿no? Ahí está ese conocimiento. Recordar, nuevamente les repito, es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra ahí. Tú no eres el autor de aquello que recuerdas. Lo que hacemos es aceptar lo que ya se encuentra en nosotros y que nosotros lo estábamos rechazando. Cuando nosotros lo aceptamos y lo empezamos a recordar, lo podemos ver porque está ahí, entonces tenemos esa capacidad de aceptar la verdad en este mundo. Si nosotros cumplimos con esto, Dios va a cumplir con lo suyo. Y a cambio del tuyo, pues su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Ya no vamos a estar desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo miro, lo que yo escucho, lo que yo siento. Ya se van a caer todos estos telones de personajes, ¿no? Se cierra el telón de esto, lo que yo pienso. Se cierra el telón, lo que yo digo, lo que yo escucho. Se cierran todos estos telones porque nos damos cuenta que no son realidad. Es maravilloso lo que acabamos de escuchar aquí en este apartado. Cuando nosotros no decidimos escuchar ni ver y queremos seguir pues pensando y creyendo lo que nosotros estamos pensando, nos atacamos a nosotros mismos y nos estamos enseñando lo que no somos. Estamos prácticamente negando la verdad, negando la realidad. ¿Por qué? Porque queremos seguir construyendo esta disociación y tenemos miedo de liberarnos. O sea, tenemos miedo el tan solo escuchar, libérate, disasóciate. Ese es nuestro miedo, sin darnos cuenta que lo que está detrás es lo que conservamos nosotros y que nos hace que estemos separados y que no veamos la realidad como es, que no nos sintamos en paz por tener esas creencias, por conservar el coraje, por conservar la tristeza, por conservar esos recuerdos que nos hacen creer y que nos hacen reforzar el concepto de tristeza, el concepto de coraje, el concepto de ira, el concepto de preocupación. Todo eso no es real. Por eso tenemos miedo de disociarnos, porque dices, me estás diciendo que no me preocupe por algo que realmente me tengo que preocupar. O sea, a veces hasta nos indignamos. Y es normal que nos indignemos cuando estamos envueltos en esa mente que está toda confundida, que está toda disociada de la realidad. Es normal. Es normal que si estás viviendo de esa manera, que te molestes, que alguien te diga, oye, tú no tienes el control de la vida de tus hijos, tú no tienes el control de lo que sucede en el trabajo, tú no tienes el control de lo que pasa en la vida ni en tu vida. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo me dices eso? Claro, depende de mí, dependen de mí, yo son mis hijos, es mi trabajo, es mi vida. Y entonces ahí reforzamos el ego, reforzamos la disociación y tenemos miedo de liberarnos de ello. No queremos reconocer que nada nos pertenece, ni nuestra propia vida. Estamos haciendo muchos personajes, pero no queremos creer que somos un personaje en esta historia. Un personaje que se transforma de muchas maneras. Un personaje que se adapta. Si tienes mascotas, te adaptas con tu mascota y tratas a tu mascota muy diferente a como tratas a una persona. Que te pones otro personaje para tus padres, para tus hijos, para tu jefe, para tus amigos, para la gente que no te conoce por primera vez, que la ves ahí en la calle. Te pones muchos personajes y no queremos aceptar que traemos un personaje mayor. No nos queremos quitar esa disociación porque pensamos que nos vamos a sentir perdidos, sin identidad. Y es al revés. Encontramos nuestro lugar, no nos sentimos perdidos cuando nos liberamos de todo lo falso. Todo ataque que nosotros hacemos con alguien más es un ataque contra nosotros mismos. No puede ser otra cosa, nos lo dice en el párrafo 5. Al proceder de tu propia decisión de no ser quien eres, es un ataque contra tu identidad. ¿Tú crees saber quién eres? Y realmente esa creencia que tienes sobre ti no es real. Estás perdiendo conciencia de tu identidad. Tú eres dicha, tú eres amor, tú eres luz, tú eres paz. No eres tu nombre, no eres tu profesión, no eres tu cargo, no eres tu apellido, no eres tu partido político. No eres tu religión. Tenemos que recordar que queremos recordar la verdad, el conocimiento de Dios. En ti va a estar si tú quieres realmente escuchar y encontrarte con el conocimiento de Dios. O seguir conservando tus recuerdos, tus ideales sobre lo que tú crees ser y sobre lo que tú crees que son todo tu entorno y toda la vida. Te puedo pedir en este instante que por lo menos no te creas nada de lo que piensas que eres. Que no te creas que eres dueño de tu casa, de tu carro, de tu mascota. Que no te creas que tus hijos son tuyos. Sin que ahorita lo debatas, simplemente libera esa idea, esas ideas. En este instante, no te estoy pidiendo una hora ni 10 minutos, este instante nada más. Ya si quieres, en este otro instante, pues ya cree lo que tú quieras creer. Pero liberarnos de todas estas etiquetas, todos estos hilos de los cuales estamos atados, nos hacen sentirnos como realmente nos sentimos. si yo te pregunto cómo te sientes y eres sincero porque no te estoy escuchando, y tú puedes decir cómo me siento. Tal vez digas, me siento genial, o tal vez digas, me siento de la patada, me siento perdido, perdida, me siento sola, me siento dolida, me siento decepcionada, me siento triste. Está bien. Eres sincero, eres sincera. Ahora, no importa cómo te sientas, ese sentimiento ha sido una creación a través de la interpretación que tú le estás dando a esa emoción. Esa interpretación uno mismo lo está haciendo. Y uno mismo tiene pues la varita mágica de reinterpretar o de seguir interpretando lo mismo. Pero el libreto lo tienes tú. La pluma o la computadora la tienes tú, ese libreto. Tú decides cómo interpretarla o reinterpretarla. Tal vez apenas estás sintiendo esos despertares y tal vez empiezas a sentir más frustración porque dices, ¿cómo? Todo, por todo lo que estoy estresado, por todo lo que me está doliendo, por todo lo que yo me estoy imaginando, me estás diciendo que lo tire a la basura, que no es real. Y entonces, o sea, ¿cómo voy a solucionar eso? Que tengo que solucionar. Ahorita no tienes que solucionar nada. Disóciate de lo que no es real y vas a encontrar la verdad. Ese conocimiento yace en ti, yace en mí. Y tan solo por este instante, date la oportunidad de no creerte todo eso que te duele, que te lastima, que te preocupa, que te atemoriza, que te enferma. Lo único que todos queremos es una paz mental, y la paz mental la puedes tener en el instante en el que tú dejas de disociarte. Cuando nosotros estamos decidiendo contra nuestra realidad, estamos decidiendo mantenernos alerta contra Dios, o sea, contra el amor, contra la paz, contra su reino. Y es este el estado de alerta lo que hace que tengas miedo de recordarle. No queremos escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque realmente creemos que tenemos problemas y que tenemos que solucionar, que somos nosotros los causantes de lo que estamos viviendo. En cierto punto sí, porque somos los que estamos interpretando todo eso. Pero que sea real, Por eso, en este apartado, la decisión de olvidar, nos hemos olvidado de quién somos en realidad por creer que podemos mantener la separación, la disociación, y pensamos que podemos tener la paz y el amor, pero también la vida que estamos viviendo, cómo la estamos viviendo, cómo la estamos pensando, cómo la estamos viendo. Y en muchas ocasiones hemos dicho que la luz y la oscuridad no pueden coexistir. Entonces, a ti depende de cómo quieres seguir viviendo tu vida o este instante, y recordarnos cada instante que podemos transformar

tendrá éxito. Para Dios todo es posible. Vas a alcanzar la salvación por razón de su plan y este no va a fallar. Hoy vamos a empezar dos sesiones de práctica más larga, pensando en la idea de hoy, y vamos a observar que consta de dos partes, las cuales contribuyen en igual medida al todo. El plan de Dios para tu salvación tendrá éxito, pero otros planes no. No permitas que esta segunda parte, pero otros planes no, te cause depresión o enfado, pues esa parte es inherente a la primera. La primera parte te revela totalmente de todos tus intentos descabellados y de todos tus planes de mente para liberarte a ti mismo. Todos ellos te han llevado a la depresión y a la ira, pero el plan de Dios triunfará. Su plan te conducirá a la liberación y a la dicha. Teniendo esto presente, vamos a dedicar el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente: ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Deja que Él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para la salvación. Recuerden, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Él responderá en la misma medida en que tú estés dispuesto a oír su voz. No te niegues a oírla. El solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra que, en cierto modo, estás dispuesto a escuchar. Esto es suficiente para que seas acreedor de su respuesta. Entonces, durante las sesiones de práctica cortas, vamos a repetir con frecuencia que el plan de Dios para tu salvación, y solamente el suyo, tendrá éxito. Y vamos a mantenernos alerta de no caer en tentación de abrigar resentimientos, de abrigar corajes, preocupaciones. Todas esas tentaciones van a venir a nuestra mente probablemente, y vamos a decir: abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación, y únicamente su plan tendrá éxito. Vamos a tratar de recordar la idea el día de hoy unas 6 o 7 veces por hora. No puede haber mejor manera de pasar medio minuto o menos recordando la fuente de tu salvación y viéndola allí donde se encuentra. Con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Let me be empty. Oh.

encuentres fuerzas y el ánimo necesario. Cuando te asalte el temor y la soledad, que el amor de Dios llene tu vida. Y recuerda invitar a amor a llenar por completo tu corazón. Once de la mañana con 9 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de esta semanita. Les recuerdo que el día de mañana no habrá programa, por lo menos hasta el momento, o sea, porque mañana tengo un asunto personal tempranito, como ya les dije en la mañana. Entonces, si puedo regresar para las 10, entonces probablemente lo haga a esa hora, ya un poco más tarde. Pero si no voy a regresar, pues nos escucharemos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8:30 a 10:30 de la mañana. Hoy el programa también estuvo extenso, así que van a escuchar un programa de 2 horas y 21 minutos, así que cuentan 21 minutos del día de mañana, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero bueno, también los invito a las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, que no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde. Él les trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición a las 2 de la tarde. Y hoy a las 2 de la tarde también estará disponible la grabación para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes quieran. Si no pueden a las 2, pues de las 2 en adelante ya lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran en la página de la radio www.sexyloveradio.com. También el día de ayer tuve la charla, todavía las estoy haciendo en la radio, pero también están públicas en la página de Encuentros Existenciales. Ahí lo pueden ustedes escuchar. Www.encuentrosexistenciales. Ahí están en la pestaña de blog. Ahí van a encontrar pues las grabaciones de los podcasts que ya se han transmitido. Son completamente gratuitos. Viene la charla que hablamos, parte del libro Un Curso de Milagros, y viene la parte de la meditación. Son completamente gratis, las pueden compartir con las personas que ustedes consideren que quieran escucharlo y que les pueda ayudar. Por el momento, como les digo, son gratuitas, así que aprovechenlas, ¿ok? Y bueno, también los quiero invitar a que no se pierdan hoy el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Hoy a las 7 de la tarde, programa en vivo, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.